Y mientras vamos buscando en nuestras Biblias, Primera de Corintios 2, 10. Este va a ser el texto objeto de nuestro estudio. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en esta hora vamos a abordar acerca de una continuación del tema que habíamos iniciado en la meditación anterior respecto de esto. Y esta sería la parte 2 respecto de la espiritualidad e invisibilidad de Dios. Y como en la ocasión anterior, el objetivo del estudio y el conocimiento de este tema, de la espiritualidad e invisibilidad de Dios, es que nosotros podamos conocer a Dios para adorar. ¿Sí? Y debemos entender, vamos a abordar para entender qué es adorar, ¿sí? Porque la adoración está relacionada con nuestras acciones, ¿sí? Y nuestras acciones están guiadas de acuerdo a un conocimiento. Entonces, hermanos, mientras más conozcamos, mejor vamos a adorar. Bien. Brevemente vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el estudio inicial de este tema, ¿sí? La espiritualidad e invisibilidad de Dios. Y habíamos dicho que la espiritualidad de Dios se refiere a la perfecta carencia de materia en la esencia divina, ¿sí? Que Dios no tiene cuerpo y no es material, sino que es espíritu. Y por lo tanto esto nos lleva a concluir que nuestros sentidos comunes, físicos, no lo pueden percibir. Es decir, que Él es invisible. ¿Sí? Nadie lo puede ver. Nadie va a ver jamás la esencia total de Dios, todo su ser espiritual. Pero sin embargo, Él se muestra mediante cosas visibles. Y acá se nos venían algunas preguntas. Por ejemplo, si Dios es invisible, la Escritura dice que los limpios de corazón verán a Dios. Afirma eso la Escritura. ¿Cómo debemos entender lo que expresan allí las Escrituras? Lo debemos entender desde un punto de vista espiritual. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a tener un cuerpo glorificado que no va a tener nada con el pecado, que no va a haber corrupción del pecado. Por lo tanto, nuestra percepción espiritual del Dios que es espíritu va a ser mucho más amplia de lo que nosotros podamos llegar a percibir en este cuerpo material. Otra pregunta, ¿cómo explicamos que Pablo dijo que ningún hombre ha visto ni puede ver a Dios, y puede ver a Dios, Primera de Timoteo 6, 16? Pero la Biblia dice que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, y que en una oportunidad Jehová pasó, ¿sí? Colocó a Moisés en la hendidura de la peña, lo tapó con su mano, pasó e hizo que viera sus espaldas. Pero Dios es espíritu y no tiene cuerpo y no es material. ¿Cómo entonces respondo a esa pregunta? Bueno, Dios decidió en su soberanía presentarse ante los hombres para que lo podamos percibir con nuestros sentidos. Esas apariciones de Dios se denominan teofanías, ¿sí? Apariciones de Dios. Y vemos en las Escrituras varias teofanías a lo largo de las escrituras. Por ejemplo, Dios se le presenta a Abraham, tres hombres se le presentan, uno de ellos era el Señor. Dios se le presenta a Jacob, ¿sí? Y Jacob lucha con Dios. Esa es otra teofanía. Dios se le presenta a Moisés, como explicábamos recién. Pero la teofanía más grande y más excelsa que nosotros tenemos en las Escrituras es el Señor Jesús. El Señor Jesús pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14:9. Juan dice también: el unigénito Hijo de Dios nos lo ha dado a conocer. Juan 1:18. En Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen de Dios invisible. Y Hebreos 1:3, Jesús es la imagen de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, perdón, y la imagen misma de su sustancia, mostrándonos así, por medio de las Escrituras, que Jesús es la revelación más exacta por medio de la cual Dios decidió manifestarse a los hombres. Estudiamos el versículo de Juan 14:24, en donde Jesús tiene una conversación con una mujer samaritana. ¿Qué nos enseñaba este versículo? Que, por un lado, a Dios no le interesa el lugar donde usted se encuentra adorando, no le interesa si está en Jerusalén, no le interesa si está en Salta, tampoco a Dios le interesa cuál es la posición de su cuerpo, la posición física con la cual usted está adorando, sino que lo que le interesa a Dios, de acuerdo a este texto, es que usted pueda conocer al Dios que es espíritu, al Dios que es invisible, para que a través de ese conocimiento usted sea inclinado a adorar, ¿sí? El conocimiento de Dios que es espíritu, el conocimiento de Dios que es invisible, tiene indefectiblemente que llevarlo usted a adorar, ¿sí? Y se va a expresar dicha adoración por medio de acciones. El texto dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces acá tenemos dos implicaciones a la adoración: adorar en espíritu y adorar en verdad. Y en cada una tenemos dos aplicaciones, dos implicaciones. ¿Qué quiere decir adorar en espíritu? La primera, ¿sí? Que debemos adorar bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu Santo. Esa es la primera. Y la segunda, que debemos adorar con todo nuestro corazón, sinceramente y profundamente. También debemos adorar en verdad. ¿Y qué implica adorar en verdad? ¿Cuáles son las dos implicaciones de adorar en verdad? De acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Y con sinceridad, en verdad, con integridad. Ahora, hermanos, adorar por medio del conocimiento de Dios. ¿Cómo voy a saber yo si alguien adora? ¿Por medio de que canta bonito? No. ¿Por medio de que se nota un fervor en su voz? No. Voy a ver si alguien está adorando por medio de sus acciones. Voy a ver si un padre conoce a Dios. Perdón, voy a ver si un esposo, voy a iniciar con nosotros los esposos, voy a ver si un esposo conoce a Dios y adora a Dios, se va a evidenciar, ¿sí?, que es el proveedor de su casa, que ha decidido amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que trabaja y se esfuerza porque es el responsable de la educación de los hijos. Asimismo, si veo una esposa que está adorando a Dios, la Escritura dice que deben respetar y amar a sus maridos, que deben ser administradoras de su casa, como expresa el Proverbio 31. Por lo tanto, si son administradoras de su casa, usted va a entrar a la casa de una esposa que está adorando a Dios y va a poder ver que lo está haciendo, porque va a estar todo en orden, va a ser un lugar agradable donde alguien quiera ir e incluso van a poder hospedar gente. Eso es adorar. ¿Cómo adora el joven? ¿Cómo adoran jóvenes a Dios por medio del conocimiento de Dios? Repetimos nuevamente lo que dice el Salmo, guardando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También que huyan de la fornicación y de todas esas cosas y que se dediquen a Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo, estamos delante de ti y somos tan indignos nosotros, Señor, porque tú eres el único digno, Jesús. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Todos los pueblos te alaben, todo el mundo te alabe, Jesús, porque tú has muerto por nosotros en la cruz. Oh Dios, a ti elevamos nuestra voz. A ti oramos con fervor, a ti oramos con pasión, con conocimiento, de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a las emociones, sino a la Escritura, a lo que allí tú nos enseñas, a la exhalación de tu palabra plasmadas en papeles. Oh Señor, tú eres Dios, tú habitas entre los querubines, tú estás sentado por encima de los querubines, dice la Escritura. Oh Señor, tú estás sentado en tu trono. Oh Dios, aquellos que lo vieron con una forma de zafiro. Oh Dios, a ti parecido al fuego. Oh Dios, el resplandor que había alrededor de ti era como el arco iris. Oh Señor, te adoramos en la hermosura de la santidad. Oh Dios, oh Jesús, oh Dios. Oh Señor, tú que estás sobre las aguas, voz de Jehová que truena, oh Señor, voz de Jehová con poder, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que se derrama como fuego, oh Señor, voz de Jehová que quebranta el desierto, voz de Jehová que seca las plantas, que seca los bosques. Oh Señor, tu voz que trae bendición a tu pueblo, tu voz, oh Señor, que trae paz a tu pueblo. Grande eres, Señor, a ti te adoramos. Espíritu Santo, por favor, ven, estate con nosotros, quebrántanos, haznos reaccionar de acuerdo a como tú obras, Señor, quebrántanos. Haznos llorar por tu palabra, haznos sentir la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ten piedad de mí. Oh Señor, con todo mi corazón te he buscado, ten piedad de mí, porque no soy digno de mover mis labios para expresar cosas acerca de ti. No somos dignos, Señor, ni de escuchar cosas acerca de ti, pero por medio de tu amor, tú así lo permites, por medio de tu Hijo Jesús. Tú así lo permites, Señor Jesús, que hoy te presentas como con ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, con una túnica hasta los pies, en un cinturón en tus pechos, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Señor, una espada aguda que sale de tu boca, de dos filos, a tu diestra siete estrellas, y estás en medio de los siete candeleros, estás en medio de las iglesias. Señor Jesús, tú cargaste nuestro pecado. Señor Jesús, tú recibiste la sentencia en nuestro lugar. Decidiste, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, bajar. Oh Señor, humillarte de tal manera de caminar con los hombres. Mostraste la manera correcta de adorar, andando con los pobres, dando de comer a los hambrientos, andando con lo que la sociedad denominaba como escoria. Oh Señor, tú estabas allí, tú demostrabas el poder de tu Espíritu Santo caminando, sanando enfermos, haciendo milagros, señales y prodigios, levantando a los muertos. Y en aquella cruz, oh Señor, tu gran poder y tu gran misericordia eran demostrados porque tú cargabas en tus lomos el castigo por nuestros pecados. Dios, por causa del pecado, tuvo que venir con toda su ira contra ti. Y así fue, Señor. Tú moriste y al tercer día resucitaste. Oh, Señor, estuviste 40 días. Muchos hombres te vieron y lo declararon y lo dejaron registrado, plasmados como un documento legal. Oh, Señor, y te levantaste, fuiste a los cielos. Y en los cielos, como oraba recientemente, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte, el poderoso en batalla. Alzaos vosotras puertas eternas, alzaos vosotras vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y desde allí, Jesús, tú estás intercediendo por tu pueblo. Desde allí, Jesús, tú un día vas a venir y vas a juzgar. Señor, prepáranos para esto. Es por eso que necesitamos conocer a tu Espíritu, para que trate nuestro carácter, para que pula nuestro ser, para que cambie todo aquello que tú aborreces de nosotros. Espíritu Santo, preséntate, por favor. Oh Señor, te suplico. Oh Señor, tu presencia, sentir tu presencia, conocer tu presencia, saber de qué estamos hablando. Oh Señor, sentir tu presencia. Jesús, a ti te adoramos, a ti te adoramos. En tu santo nombre. Amén. Amén, hermanos. El texto leído, 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Les voy a brevemente hacer mención a una historia donde está puesta en práctica el poder del Espíritu Santo. Esta mujer, Heather Mercer, fue una cristiana estadounidense que voluntariamente decidió servir en Afganistán para llevar a Dios a los musulmanes. En su estadía entre los musulmanes, supo que hay muchos de ellos que les gustaría saber de Jesucristo. Pudo enseñarles y varios pudieron conocer que hay un Dios que ve y hay un Dios que escucha. Y también algunas familias les hacían ver una película de Jesús. Hasta que un día ella y sus hermanos fueron apresados por los talibanes. Esto fue alrededor del año 2000. Y allí su fe fue puesta a prueba y pudieron mantenerse en su fe porque se sostenían como viendo al invisible. Ellos se mantenían en la celda alabando a Dios y pudieron experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. También pensaban cómo iba a ser Dios para que estos talibanes lo conocieran, porque esa era la razón por la cual ellos habían ido. Y por la gracia de Dios, estos hombres se encontraban examinando la película de Jesús para ver qué contenía. No era de extrañar que allí conocieran a Dios. En una oportunidad, un hombre era brutalmente golpeado por aquella organización. Sin embargo, el hombre adquirió valor para mantenerse cantando mientras lo golpeaban. En otra oportunidad, un afgano. Todas estas situaciones las vivió esta mujer. Un afgano quería hablar con un pastor pakistaní. Cuando se encontró con aquel pastor, el pastor le preguntó, pero tú eres talibán, ¿cómo es que quieres oír de Jesús? Y el afgano confesó que era uno de los captores de Heder y que se encontraba ahí porque cada día los escuchaba adorar tras las paredes con gozo y había quedado impactado. Por eso quería conocer a Dios. Hermanos, no hay palabras. Espíritu. En hebreo, ruaj. En griego, neuma. Aire, soplo, aliento, respiración. En una ocasión Jesucristo se presenta resucitado a sus discípulos y él le da una breve descripción de cómo es un espíritu. Vamos a ir a verlo en Lucas 24:39. Cristo nos da una descripción de cómo es un espíritu. Lucas 24:39 y nos dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Amén, hermanos. Siguiendo con las descripciones acerca del Espíritu de Dios, vamos a ver, vamos a ir al Salmo 139:7, donde las Escrituras nos muestran que el Espíritu de Dios es omnipresente. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto nos enseña que el Espíritu de Dios es omnipresente, está en todos lados. Quisiera hacer referencia a dos cosas. Para los matrimonios, si alguna vez a cualquiera de nosotros se nos ocurriría la loca idea de engañar a nuestro cónyuge, Dios estaría ahí. Si alguien viera algo que Dios aborrece, si tan solo lo pensara y después lo ejecutara, Dios está presente. Jóvenes, si intentaran mentir a sus padres y se salieran con las suyas, sepan que Dios está ahí. Si incurrieran en fornicación, sepan que Dios está ahí. Niños, si se les ocurriera mentir a sus padres, sepan que Dios está ahí. Si incurrieran en desobediencia, sepan que Dios está ahí. En contraste, hermanos, cuando usted ora, sepa que Dios está ahí orando al lado de usted. Cuando usted estudia las Escrituras, sepa que Dios está acompañándolo a usted, porque Él está presente ahí. Cuando usted ama a su esposa, Dios está ahí. Cuando usted es fiel a su esposa, esté o no esté, Dios está ahí. Lo mismo para las esposas. Pero acá hay algo que nos tiene que hacer reflexionar, hermano. Nuestra fe respecto de la omnipresencia de Dios es limitada. Porque si nosotros tuviéramos una fe 100% segura de la omnipresencia de Dios, dejaríamos de pecar. Un ejemplo. En los matrimonios a veces llega a haber discusiones. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Bien, podría o capaz que sucedió alguna discusión. Pero imaginen que el matrimonio tenga una visita de alguien muy querido, ¿sí? Muy estimado, que tiene cierta autoridad y decide pasar un tiempo con ellos. Imaginen que viene nuestro hermano Gabriel, hermano distinguido entre nosotros, amado, ¿sí? Y con poder de Dios para predicar, viene y dice: hermanos, esta semana voy a pasar un tiempo con ustedes, voy a visitarles y me voy a estar hospedando aquí. Les puedo asegurar que durante esta semana la familia perfecta, sin ningún tipo de problema. Ahora se va el hermano y todo lo que nos pasó la semana. Bueno, ¿con qué quiero decir con esto? Que si nosotros creyéramos 100% completamente de la presencia, de la omnipresencia de Dios, tendríamos mucho cuidado para pecar contra Él. Pero somos limitados en este aspecto. El Espíritu de Dios es omnisciente. Salmo 139, seguimos en el mismo salto, en el mismo salmo, versículo 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, Dios es omnisciente. Si usted llegase a pensar algo malo, de cualquier tipo, Dios ya sabe que lo pensó. Supongamos que existiera conectada de manera automática en esta pantalla una transmisión de sus pensamientos. ¿Qué veríamos? No conteste. No contestemos. Quizá nos esforzaríamos en pensar cosas bíblicas. Quizá nos esforzaríamos en pensar, como dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Ahora, si usted pensara cosas buenas, que es nuestra intención, Dios sabe que la pensó. Si usted piensa en orar por su familia, Dios sabe que usted está orando por su familia. Si usted piensa en alabar mejor al Señor por amar a su esposa o por cuidar a sus hijos o por ser mejores jóvenes hijos, Dios sabe que usted quiere eso. Dios conoce sus pensamientos. Por eso, hermanos, esto es totalmente alentador para nosotros. Porque es verdad, hay pensamientos que nosotros no podemos controlar que lleguen. Pero por la sangre de Cristo Jesús, nosotros los podemos eliminar. En contraste, es aterrador para el incrédulo. ¿Por qué razón? Porque el incrédulo bebe iniquidad como agua, maquina pensamientos inicuos, corre hacia el mal en sus pensamientos. Entonces es totalmente aterrador para el incrédulo, pero nosotros le podemos ayudar por medio de predicar el Evangelio. El Espíritu de Dios es eterno e inmortal. Es diferente, hermanos. Nosotros vivimos algunos años, morimos, pero el Espíritu de Dios operó desde antes de que se creara todo, durante la creación, en los sucesos de la historia y en el futuro. ¿Sí? Cuando se creaban las cosas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Vemos al Espíritu de Dios por los distintos periodos de la historia, operando en los patriarcas, operando en los jueces, operando en los reyes, operando en los profetas, operando en el Señor Jesucristo. ¿Sí? En donde estuvo todo el tiempo alojado el Espíritu de Dios y también dándole visiones de cosas futuras a Juan. Entonces nuestro Dios, el Espíritu de nuestro Dios, es eterno e inmortal. Vamos a ver qué dicen las Escrituras, qué continúan diciendo las Escrituras acerca del Espíritu de Dios. Me van a acompañar en los siguientes pasajes. Vamos a ir a Job 26:13. Job 26:13 nos dice: su Espíritu adornó los cielos. Una característica del Espíritu de Dios. Continuamos hacia el 33:4. El Espíritu de Dios es el que da vida, ¿sí? Dice acá, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo, que es Espíritu del Omnipotente, me dio vida. El ruaj, ¿sí? Neuma del Omnipotente me dio vida. Salmo 51:11. El Espíritu de Dios es santo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo Espíritu. Salmo 143:10. El Espíritu de Dios es bueno. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Esperen. Ahí está. A continuación, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, mostrándonos que el Espíritu de Dios es bueno. Vamos a ir al texto objeto de nuestro estudio, 1 Corintios 2:10. Gracias, hermano. Por eso es el pastor. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y acá la característica es que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y a continuación el versículo 11 nos dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. 1 Pedro 4:14. Primero de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Sí? El Espíritu de Dios es glorioso. 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu de Dios es la verdad. Y vamos a ir a Isaías 11, 2. Y vamos a ver cómo en este texto se nos mencionan más características acerca del Espíritu de Dios. Y a partir de allí empezamos a mencionar cómo opera en los hombres el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu reposa en un hombre, ¿cuál es la reacción? ¿Sí? ¿Y cuáles son las cosas que otorga el Espíritu de Dios? Entonces dijimos Isaías 11 del 2 al 5. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esto hablamos de Jesucristo. Espíritu de sabiduría. Ese es el Espíritu de Dios. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hermanos, acá nos muestran características de Dios y vemos cómo opera el Espíritu de Dios cuando está en una persona. Vamos a ir ahí también en Isaías, Isaías 61, 1. De paso, este versículo o este texto lo refiere Jesucristo en Lucas 4, 18. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, consolar a los enlutados, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todas estas acciones por el Espíritu de Dios le permitía llevar adelante a Jesucristo. En Mateo 12:8 nos dice Jesús: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu de Dios le daba el poder a Jesús para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos y para hacer todas las señales y prodigios que nuestro Señor Jesús llevaba adelante. ¿Qué más hace el Espíritu Santo cuando llega a la vida de un hombre de acuerdo a las Escrituras? Capacita con sabiduría y poder para juzgar a Israel. Esto lo vemos en los jueces, ¿sí? Los distintos jueces, cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, eran capacitados para juzgar conforme a la ley, ¿sí? O sea que eran capacitados con sabiduría y para salir al frente de la batalla. Esas eran las acciones de los jueces. De la misma manera, los reyes, Saúl, David, Salomón, ¿sí? Cuando venía el Espíritu, ellos incluso profetizaban, ¿sí? Y se llenaban de sabiduría, ¿sí? Y de conocimiento para poder guiar como rey a su pueblo. Le otorga fuerzas. Cada vez que el Espíritu de Dios, vemos en Sansón, venía, adquirió una fuerza sobrenatural. Vamos a ir a 2 de Samuel 23, 2. Segunda de Samuel 23, 2. Cuando venía el Espíritu de Dios sobre alguien, profetizaba. ¿Sí? Ahora hay una distorsión de este regalo de Dios. Un profeta es un vocero de Dios que habla lo que Dios quiere que diga y de acuerdo a su propia voluntad. Y acá lo vemos clarito, dice, antes de morir, David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Hay muchos que dicen ser profetas que el Espíritu de Dios no está hablando, sino quizás su bolsillo o su estómago. Esa es la diferencia. Y normalmente los profetas anunciaban cosas trágicas. Si usted ve las Escrituras, eso es lo que el profeta anunciaba, en general. Tener visiones. Esteban, antes de morir, por el Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios, la gloria de Dios y a Cristo sentado a la diestra de Dios, Hechos 7:55. Otorga el Espíritu de Dios al hombre luz, sabiduría y entendimiento para interpretar sueños, visiones y misterios. Vamos a ir a Daniel 4:18. Conocemos la historia bastante poderosa. Nos dice el 4:18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, que así había sido puesto el nombre a Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santo. Y ahí nomás vamos a ir al capítulo 5, versículo 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santo está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Cuando viene el Espíritu sobre alguien, dice Mateo 12:28, va a haber poder sobre los espíritus para echar fuera a los demonios. También Lucas 10:21, un regocijo espiritual indescriptible. Vamos a ir a Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cuando viene el Espíritu de Dios, convence de pecado. Juan 16, 8. Vamos a ir a Juan 16, 8. Esto nos dice la Escritura. Y cuando Él venga, ¿sí?, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Un hombre reconocido de Dios en la historia de la iglesia llamado Jonathan Edwards predicó un sermón muy conocido llamado Pecadores en manos de un Dios airado. En ese momento él se encontraba orando por un avivamiento en Nueva Inglaterra, que era Estados Unidos. Año 1934. Dice la biografía, la autobiografía, que antes de predicar ese sermón, él había estado 3 días sin comer y sin dormir, en ayuno y oración. Y cuando él fue a predicar ese sermón, no pudo terminarlo, de manera tal que la presencia del Espíritu de Dios descendió. Había personas que se agarraban de las columnas del lugar donde se encontraban y empezaban a clamar por misericordia y decían, misericordia. Había personas que decían, pastor, señor, Jonathan Edwards, por favor, pare de predicar, porque eran inundados por el Espíritu Santo que los convencía de pecado. Otras personas decían que estaban a la puerta del infierno, que el día del juicio había llegado. Esa era una demostración de que el Espíritu Santo había descendido. Fe, salvación y acceso eterno al reino de Dios. Esto está en Juan 3, 5. Lavado, santificación, justificación. Primera de Corintios 6, 11. Juan 4, 24. Jesús hablando con la mujer samaritana. El Espíritu de Dios nos permitirá adorar en espíritu y en verdad. El Espíritu de Dios guiará a una persona a toda la palabra de Dios y las cosas que van a suceder. El Espíritu de Dios, cuando venga sobre los hombres, le dará poder para predicar el Evangelio. Vamos a ir a Miqueas 3, 8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando usted predica el Evangelio, hermanos, tiene que anunciar la corrupción de aquellos que están escuchando para que vean su maldad y para que vean su perdición. ¿Sí? Y acá Miqueas dice que está lleno del poder del Espíritu de Jehová para denunciar el pecado. Y en Hechos 1:8 dice que cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y me serán testigos. ¿Sí? O sea que viene el Espíritu Santo, reciben el poder y predican el Evangelio. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo obrará para que hable usted con denuedo la palabra de Dios. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el Espíritu de Dios esté en un hombre, no va a vivir según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Y en el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Seremos hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que tienen el Espíritu de Dios. También, como hemos estudiado en 1 de Corintios 12, cuando venía el Espíritu Santo, dice que les permitía o les daba dones el hacer milagros, prodigios, profecías y lenguas. Yo pienso que para un objetivo en particular, en el momento y de la forma en que Dios quiere, esto se puede dar con conocimiento. Hoy, lamentablemente, las iglesias han distorsionado el hablar en lenguas sin un propósito y todas esas cosas lo han distorsionado. Pero el poder de Dios lo puede hacer con un objetivo en particular, cuanto más para que alguien crea. Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando esté el Espíritu en una persona, se van a demostrar estas cosas. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, de acuerdo a este texto, nos da poder para obedecer la verdad, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Como conclusión, ¿cómo debemos vivir a la luz de que lo que hemos aprendido, a la luz de lo que hemos indagado, a la luz de lo que hemos estudiado? Debemos conocer al Dios que es Espíritu. Debemos conocer al Dios que es invisible. Ese conocimiento, como resultado, nos va a inclinar a adorar, ¿sí? Y la evidencia de la adoración son las acciones, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como joven, como hijo, como cristiano para el mundo. Amén, hermanos. Yo les animo, en la meditación inicial les había pasado una lista con los nombres de cada uno con un desafío. Animo a que lo tome para que busquemos a Dios, para que corramos hacia Cristo y aprendamos de Él y sea nuestro motor para adorar. La paz del Señor Jesús.